Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje fácil a botani. Te jaye de aguayik de su bonil copeti. Gilani, tayaye el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, familia? Yo soy Fanny Aguilar López. Quiero invitarles a escuchar este programa producido por la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Descarga el podcast que se encuentra en la red social Facebook, @RadioUNICH, Los Colores de la Voz. Puedes escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Mandamos un saludo a todo el equipo de radio. Estamos ubicados en el tercer programa del año 2023. Hemos pregrabado por contingencia sanitaria. Sigue cuidándote con el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y evitar los espacios cerrados. En esta emisión tenemos un mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, a la comunidad universitaria en el inicio del semestre enero-junio del 2023. Para quienes están al pendiente del cine, esta semana traemos la primera producción del presente año por el equipo Poscinema. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tenemos una entrevista realizada al doctor Edgar Federico Pérez Martínez, docente de la UNICH. Para estar recordando algunas fechas de este mes, les traemos una producción sobre el Día del Compositor, realizada por Alejandro López, y una producción sobre la escritora Agatha Christie, preparada por Daniel Álvarez. Daisy López ha preparado para todos nosotros una producción sobre Hedy Lamarr, inventora y actriz austriaca, que nos habla sobre el aporte que ella hizo a toda la humanidad en distintos ámbitos de la tecnología. En la sección Clum, continuamos con la novela El Principito de Anthony Saint-Exupéry, en lengua celtal Tetuk Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 26. También escucharemos la pieza Chulel, interpretada por la agrupación Vallijel. Recordemos algunas efemérides. 18 de enero de 1911 nace José María Arguedas, escritor, traductor, etnólogo y antropólogo peruano. 18 de enero de 1845 muere Fernando Calderón, poeta, dramaturgo y político mexicano, originario de Guadalajara. 19 de enero del 2000 muere Hedwig Eva María Kistler, mejor conocida como Hedy Lamarr, inventora y actriz de origen austriaco, precursora del Wi-Fi, el GPS y otras tecnologías inalámbricas. 19 de enero de 1926 nace en Dolores Hidalgo el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente las rancheras, sones y corridos al ritmo del mariachi y de la banda. 20 de enero de 1920 nace Federico Fellini, director de cine, guionista y escritor italiano, uno de los más extraordinarios directores del cine del siglo XX. 21 de enero de 1950 muere George Orwell, escritor, ensayista y periodista inglés, considerado uno de los más representativos críticos sociales del siglo XX. 22 de enero del año 2005 muere Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana originaria de Jalisco, autora de la canción Bésame Mucho. A continuación presentamos el mensaje de la rectora, doctora Leticia Pons Bonals, y luego escucharemos la pieza musical Alma de Jazmín, del autor Miguel de Jesús Hernández Paniagua. En la Universidad Intercultural de Chiapas damos la bienvenida a este año 2023. Para ello, desde el día 9 de enero, nos encontramos preparando el regreso a clases y el inicio del semestre escolar, que será el día 23. Durante este semestre, de enero a junio, estarán cursando sus estudios de nivel superior poco más de 2.000 estudiantes en la sede central de San Cristóbal de las Casas, en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc, Valle de Tulijá y Yajalón, y en las unidades interculturales multimodales de Bachajón y El Porvenir. Damos la bienvenida a todo el estudiantado que, después de un periodo de descanso, regresará a las instalaciones universitarias con ánimos renovados y muchas ganas de continuar sus procesos formativos en las licenciaturas de Agroecología, Comunicación Intercultural, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Turismo Alternativo, así como en las maestrías de Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria. Así también damos la bienvenida a los y las docentes de asignatura que se incorporarán en este semestre, y a los trabajadores y trabajadoras administrativos y a los profesores y profesoras de tiempo completo que desde el día 9 de enero están ya involucrados en los preparativos para recibir a colegas y estudiantes. Estamos reiniciando actividades en una modalidad presencial, pero con el interés de mantener espacios de trabajo y de estudio higiénicos y saludables, por lo que les recomendamos mantener la sana distancia, puertas y ventanas abiertas para una adecuada ventilación, el uso de cubrebocas en las aulas y en las instalaciones universitarias, también en espacios cerrados, así como en aquellos en los que se presentan aglomeraciones. También el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial. No bajemos la guardia y procuremos cuidarnos entre todos y entre todas. Estamos ansiosos por el reencuentro de la comunidad universitaria, por escuchar y comentar las experiencias vividas durante el último mes con colegas, familiares y amistades. También por reiniciar las actividades escolares en el marco del modelo educativo intercultural que promueve el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo abierto, la participación y la vinculación comunitaria, con miras a construir la sociedad que aspiramos, una sociedad más justa y equitativa, en la que se respete también a la naturaleza y en la que cada día nos formemos como mejores seres humanos. Sean todas y todos bienvenidos a este semestre escolar y parabienes para la comunidad de la Universidad Intercultural de Chiapas en este año 2023. tenemos la producción del Día del Compositor, una realización de Alejandro López. ¿Qué significa ser un compositor? Dentro de la tradición musical, un compositor es aquella persona que crea o inventa obras musicales. Es aquel que inventa música y trabajando los sonidos de forma imaginativa con el fin de poder crear su propio lenguaje. Es quien tiene la capacidad de hablar a través de los sonidos. El 15 de enero se celebra el Día del Compositor. La celebración se realiza desde 1965, pero fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de los compositores, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SACM, reconociendo la labor de los creadores de la música, quienes con su creatividad e inspiración y trabajo dan vida a grandes obras musicales que trascienden las barreras del tiempo y que hasta el día de hoy podemos seguirlas escuchando. Por los colores de la voz, Alejandro López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren súper bien. Mi nombre es Joan Hernández y a ustedes que a esta hora de la tarde nos sintoniza, les doy la cordial bienvenida al segundo bloque, a este su espacio. Quiero mandar un cordial saludo a todo nuestro radioescucha. Quiero recordarles sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encontramos como @radionich, los colores de la voz. También recordarles suscribirse al Spotify. Estamos con Radio Unich, los colores de la voz. Y ahora es un placer presentarles la sesión Conciencia Universitaria Intercultural. Vamos a escuchar la entrevista realizada al Dr. Edgar Federico Pérez Martínez, profesor de la Unich. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión tenemos la participación del doctor Edgar Federico Pérez Martínez, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Le goy, ukulabal, chanatabanetik, Gabriela, ukulabal, mi hoy mucho las que liglas, hay ti programa Los Colores de la Bosta, Cachlanco, ukulabalí kremetigansetik, chanatabanetik, chanetik, coptiket. Junto al pelchapel copetik yunti batzitajimol ali ulama ta shkaltik y jano shtakalwetik. Gracias, doctor Edgar. Y bueno, estamos en esta ocasión con el gusto de poder conocer un proyecto en el cual está participando, que es la promoción y revitalización de juegos tradicionales Tajimol Ulama. Doctor, ¿qué nos puede comentar sobre este proyecto? ¿Cómo inicia? ¿Con quién lo está trabajando? Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Y bueno, pues este proyecto anteriormente llevaba como nombre Batzibol Bol Tajimol Mayetik. Inició como hace 9 años, me parece que fue en 2013 que iniciamos con un proyecto con lo que fue la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y 4 comunidades, Romerillo, Chenaló, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas, Petalcingo, perdón, también. Se inició como una actividad que, bueno, pues propuso el Centro de Información e Investigación Educativa Acción Civil. Y bueno, aquí se retomó también como parte de las actividades de promoción de estos juegos de revitalización aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas. La primera etapa fue con este proyecto de Batzibolbol, Tajimón, y todavía no retomábamos lo que es el juego ancestral del Ulama, sino que iniciamos trabajando con un juego que es de antebrazo, con pelota también de hule, que bueno, pues se ha venido trabajando con compañeros de Guatemala. El maestro José Mucía Batz surge también a raíz de uno de los encuentros lingüísticos y culturales del pueblo maya, y a partir de que nosotros compartimos en una de las mesas de trabajo en Belice, en uno de los encuentros, y la importancia de trabajar y revitalizar los juegos ancestrales, pues vimos la importancia de trabajarlo aquí en Chiapas. Esa modalidad se llama Chachay, y que es el juego de pelota de antebrazo con aro. Tiene relación directa con los juegos ancestrales del maya clásico, en donde sí podemos encontrar este tipo de edificaciones, construcciones que quedaron ya ahora como vestigios, en el caso de Chichen Itza, que es una de las más grandes, donde tenemos una cancha de pelota que nosotros le denominamos home. Empezamos a trabajar con esa, vamos a llamarle, una primera modalidad de juegos que tienen que ver con los juegos de antebrazo, con sus propias reglas, con la forma de estructurar los equipos, y fue todo el antecedente para que nosotros incluso fuéramos a competir en Guatemala, porque ahí lo tienen ya como un deporte nacional, y bueno, pues también pudiéramos hacer una serie de demostraciones en el estado de Chiapas, a su vez en otros estados como en Puerto Morelos, Quintana Roo, en esta unidad de la Universidad Intercultural que se tiene allá en la Universidad Veracruzana. En los encuentros también analizamos la existencia como de 250 juegos ancestrales que se practicaron en toda la región maya, Olmeca Maya. Y bueno, entonces también ahí se platicó sobre el juego de pelota de cadera, pero que evidentemente su existencia y su permanencia quedó sobre todo presente en la región de Sinaloa. Hicimos toda una investigación indagando documentos de la época colonial, de frailes que registraron precisamente cómo se daban los juegos en aquellos tiempos. Evidentemente, a la llegada de los colonizadores, ellos se sorprenden al encontrar que pues había ese tipo de juegos, y que bueno, únicamente se jugaba con la cadera y con una pelota que ellos mismos denominaban, que ellos decían que era de caucho. Entonces, con esa pelota de caucho se registró cómo se daban los juegos, cómo se daban los enfrentamientos entre equipos, en pues lo que también ellos se sorprendieron, que eran las canchas ya construidas del juego de pelota, y también les asombró encontrar las pelotas de hule, que ellos no habían visto ese tipo de tecnología en esos tiempos, porque ellos sí tenían ya también juegos como la pelota vasca, pero es una pelota de piel. A partir de ahí es que nosotros nos interesamos también por conocer más sobre el juego de pelota de cadera ulama, Tajimol ulama, o también le podemos llamar Tajimol takum ulama, porque pues se involucra la cadera. ¿Y este proyecto actualmente tiene algún financiamiento por alguna institución, o es un proyecto de autogestión? Sí ha tenido varias etapas de autogestión. Yo por eso mencionaba, en momentos nos ha apoyado el CDI como instancia que también promueve, digamos, como todas las prácticas y expresiones culturales. Nos han apoyado algunos ayuntamientos, sobre todo en la parte de demostraciones, e incluso aquí el Ayuntamiento de San Cristóbal por momentos nos ha dado breves apoyos, nos han dado espacios para entrenar. Sí, la parte autogestiva es la que estamos trabajando, porque bueno, a nivel nacional ya conformamos una federación, le denominamos la Federación Mexicana de Ulama de Cadera, ya la conformamos con alrededor de 15 estados. Se sumó Guatemala, ahorita se sumó Estados Unidos, un equipo de migrantes nahuas que viven en California y que también les interesa mucho la recuperación de todos estos conocimientos ancestrales, estas expresiones culturales, y bueno, pues hablaron también con nosotros. Se conformó ya el equipo en California, también en Belice. Por eso es que esto sí ha venido creciendo desde esa parte autogestiva, y por momentos también trabajando con financiamientos de los otros estados. Interesante toda esta recuperación de conocimientos ancestrales, y sobre todo esta parte de la memoria histórica que conservan, ¿no? Y en esta línea de investigación que usted ha venido trabajando, ¿cuál ha sido la aceptación que ha tenido este tipo de juegos tradicionales dentro de las nuevas generaciones? Sí, ha sido muy importante, ha sido trascendental llegamos de pronto a diferentes municipios, ven una demostración y luego nos solicitan que conformemos equipos. Ahorita, digamos, no tenemos todavía como una infraestructura o capacidad suficiente para aperturar en tantos municipios. La técnica del juego y el juego mismo implica, pues, una lógica diferente. Evidentemente se tiene que golpear nada más con la cadera a ras de suelo o por aire, o a medio aire, como nosotros le denominamos. Para eso se necesita que aprendan la técnica del juego de pelota. También su cuerpo se adapte, que haya un proceso de acondicionamiento físico. Hombres y mujeres, niños y niñas, porque con ellos trabajamos. También personas adultas. Pero sí se requiere que dejen de manejar la lógica de los juegos como el básquetbol, fútbol, porque en el caso del ULAMA no es un juego de contacto, es un juego de estrategia. Y entonces sí hay una exigencia corporal, física muy fuerte, prácticamente se emplea todo el cuerpo. Los jugadores tienen que estar en todo momento muy atentos a la pelota, porque como es pesada, son de 3 o 4 kilogramos, las de niños son de 2 kilogramos, entonces tienen que estar con una concentración en el juego. O sea, uno no se puede descuidar porque puede llegar un mal rebote y, bueno, pues aunque no han habido lesiones fuertes, pero sí hay golpes que duelen, ¿no? Esa aceptación sí ha habido en los jóvenes que quieren aprender, que quieren conocer, que también quieren conocer de la parte filosófica del juego. Y bueno, pues nosotros vamos explicando también esa parte filosófica y cosmogónica, que vean la importancia cultural que tiene. Entonces sí, ya aquí en la universidad creo que llevamos como el tercer o cuarto equipo que aperturamos. Fuera de la universidad también tenemos equipos infantiles, juegan hombres y niños revueltos. En los otros estados, de igual manera, en los que conforman la federación, hay mucha población que quiere ahorita reaprender estos juegos, pero vamos paso a paso. En Ciudad de México es donde hay mucha demanda, y bueno, pues ahí ya se tiene un equipo también con la UNAM, entonces ahí se está trabajando. Implica reglas, implica disciplina, y es ahí donde a veces muchos no se disciplinan, ¿no? Como que quisieran pensar que es como ir a hacer una cascarita o algo así. Requiere de que, bueno, ellos reapropien incluso valores culturales comunitarios y mucha comunicación en los entrenamientos, en las demostraciones, en los torneos, en las competencias. Pues qué interesante conocer en esta emisión sobre los juegos tradicionales y lo que implica, ¿no? Que va más allá de nada más como el movimiento físico, sino como nos explicaba, ¿no? Toda la parte esta filosófica, cultural, y también una manera, lo que me llama la atención es la exigencia de la concentración, ¿no? Y que, bueno, las nuevas generaciones, qué bien que se están interesando. Si alguien quiere tener más información, alguna manera de comunicarse con usted, ¿cómo? Próximamente vamos a emitir una convocatoria aquí para la universidad. Ahí vendría mi número, el correo electrónico, el face del proyecto. Lo tenemos nada más con el nombre del equipo, Cambalam Pelota Maya Unich. Quiere decir, el equipo es Jaguar Serpiente Pelota Maya Unich, ¿no? Nos interesa que, pues, también se puedan conformar más equipos femeniles, ¿no? Afortunadamente también ya hay equipos femeniles en el país que están integrados a la federación. Precisamente acabamos de regresar, en diciembre fuimos a un torneo internacional en Ciudad de México. Fueron campeonas las mujeres de Jalisco, también las de Ciudad de México traen un muy buen nivel de competencia. Pues muy bien, gracias al doctor Edgar Federico Pérez Martínez por esta entrevista sobre este proyecto que viene trabajando, y esperamos que posteriormente pueda compartirnos un poco más sobre los conocimientos que se han generado. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No, no, no, no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. A las personas que en esta tarde nos sintonizan, te invitamos a que descargues el podcast que se publica en la página de Facebook @radiounich Los colores de la voz. Quédate a escuchar nuestra programación. Suscríbete a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Para los fines de semana nos puedes sintonizar los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la Secopa La Voz de los Vientos. Además, visítanos en la página de la UNICH, www.unich.edu.mx, y las redes sociales oficiales para conocer las próximas convocatorias que se publicarán. El día de hoy tenemos la participación de la producción del equipo Postcinema, quienes nos presentan la cápsula cinéfila. Mandamos un saludo a cada uno de los integrantes de este proyecto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. Mi nombre es Manuel Moreno y espero estén teniendo un buen inicio de año. Les recuerdo que la última producción que tuvimos hablamos de la exhibición, específicamente de Bardo, en San Cristóbal de las Casas. El día de hoy hablaremos de un tema que va bastante de la mano, que es la distribución. La distribución de cine en San Cristóbal de las Casas es un problema. Los factores son amplios y van desde pocas salas, pocas pantallas, poca asistencia, delincuencia, distancia, dinero, el mainstream, entre otros. Para desarrollar bien esto, basta con mencionar un tuit que se viralizó hace unas cuantas semanas dentro de la comunidad cinéfila. El tuit, en tono sarcástico, decía lo siguiente: si ya vieron Decisions to Live, es porque ya la vieron en Pirata o en Morelia. Aguas con lo que presumen. Más allá del posible clasismo que pueda tener, el mensaje es certero respecto a la distribución. Decisions to Live es la última película del director Park Chan-wook. Para fines prácticos podríamos decir que el largometraje entra dentro de las denominadas películas de arte, o que mínimo sale de la homogeneidad de Hollywood. Lo que aquel tuit nos dice es que es prácticamente imposible haber visto la película en alguna sala convencional del país. Para poder acceder a ella se tiene que recurrir o a festivales o bien a la piratería. El fenómeno es distinto en San Cristóbal de las Casas. Aquí ese tipo de películas no llegan a salas no por el hecho de que en México aún no se proyecten, sino porque no se consumen. Tanto para los productores de la película como para las empresas de exhibición, en este caso Cinépolis, no es una buena opción que se proyecten ante la escasa recuperación monetaria. Bones and All, Triangle of Sadness son ejemplos de películas que no llegaron a nuestras salas por su nula demanda. En cambio, Everything Everywhere All at Once es un ejemplo particular. La película llegó a San Cristóbal de las Casas semanas después de su estreno debido a la gran respuesta que tuvo en el país. De no ser por eso, sería una más a la lista de estrenos que nunca llegaron. A donde quiero llegar con todo esto es si estas películas que cuentan con presupuesto para la distribución, que detrás de ellas tienen a productoras grandes como A24 entre otras, que son películas aclamadas por la crítica, que son de directoras, directores y elencos reconocidos, si estas películas no pueden llegar al tipo de público como es el de San Cristóbal de las Casas, ¿qué pasará con las películas mexicanas? Que quizás son ópera prima de directoras y directores, que quizás fueron financiadas con sus propios recursos, que no poseen elencos grandilocuentes. ¿Qué pasará con esas películas? La tendencia es que sean olvidadas, ninguneadas o poco vistas, y por lo tanto una mala apuesta para las productoras. Y otra vez, la raíz del problema, al igual que el de la exhibición, es que solamente se busca un beneficio económico. No importa si la ganadora en Cannes no se distribuye y se exhibe, mientras se tenga a los blockbuster millonarios. En San Cristóbal de las Casas hay luces que salen de la oscuridad, como es el Foro Cultural Kinoki, que sirve como espacio de exhibición y se expande a otro tipo de cine. Sin embargo, el recorrido aún es bastante largo. El tema de la distribución, al igual que de la exhibición, es bastante importante e interesante también. Así que espero les haya gustado esta cápsula, en donde dejamos entrever un poco también cuál es la realidad de la distribución en San Cristóbal y quizá uno de sus problemas, que es que las personas simplemente no consumen este tipo de cine porque no están acostumbrados a verlo. Así que espero y les haya gustado y que nos continúen sintonizando en todo el programa. Por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Para los

No te expongas, el COVID-19 sigue presente. No olvides utilizar el cubrebocas y mantener la sana distancia. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Esta pisilic de Haitul de Awaik Stohol de un programa de Sbonil Kopetik. Es Patpecha Botanik Florencia López. Tasbabian llame Calvez Coplal de Yamezcan en Tashan Batik de Sventa de Chamel COVID-19. Yamez Tuntes de Chambel de Sportsil Ketik Sognitik. Poptik de Katik Sogtuntes Tik de Gel Antibacterial. De Meyas Canantahua ya Canantaba, Yas Canantahua Tikta Pisiltik. Y ya hashtag ya el Stockholm de programa de Chapambil, hay ahora el de Yakaitik Stockholm de Hukeps Chavini capítulo y un descoplat tutkeren. Haz la jibal capítulo. Haz y buye de Antoin de Saint Exupery. A las casas de Celtal de Víctor Manuel Gómez López. Esta hora toc a Shemishvakeb Javil, Mayokba Cholo de la Tahbasuk de Tut Kereme. Tejotak de las Tonik de Abel, Butzank y Nale Yayik de Kalalilas Taunik, Hanash de Hone Ochemonta Mil Otan, Malakalbe de Jotak, Halakabesh Kuchin de Lubelale. Kalalesh Hulta Kotan de Tut Kerem, Yash Ochontas Nopel. Le Kuklamek Otas Lumale. Yon te patil ba dielao te sbaktal anash malak tape. Ulta kotan te bosal te lak evambey, malak pas betas chan hanul, hich mash batun yon te chi. Hiches ochon tes hok oyel ba, piti ashan me aites lumal, la basve ni chim te chihe. Maniwan, te tut kerem ya hak betas mak eteal te chihe, sukyas kanantay talek tes chi. Haz coplalto, mashuhna tic te jotic, y un te mahta tic ta ilel, y de repente hay cochile tas ve ishwol lo shosh ta yam pam lum, hanas te jotic mahna tic ping lumiluk ay te chije. Tuyek moel te sita chulchan, sok hok oye vea baik, las ve ish ni chim te chig, sok lahtaik ta ilel te viniketik, sok te mamaletik. Mabash kotuk te yot anikto. Hate lung in alto, hashant ubilu un te yantik. U kuns lok tayel. Hiche kalto. Hai pam lungto. Le lahtaba sok te tut kirem. Sok te leinto, te ch aibael. Eluya vilik ta lek te pam lungto. Teme aiba aba tikle ta lungto. Ich eik leva. Te bandi al hun ton pak. Hich teme ai nupza tul tut kirem. Te yasceen, te yans boninal sotzil sol, hich nish teme ay bin la hok obey sok te malas akbat, yame anay kish te macha te me aila tamba ixoke, ya me avalbonite su tistel de tu quere. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Tikishantal takop ayesta tohuliki. Ay bala bayo hikso kia bala mulanik test ayo de agrupación bayihet. Ya kay tiks tohol test ayo de hasbin chulel espíritu. Hasibuyete Oscar López, hayesk ahinitem Oscar López, Hugo López sok Shun Gómez. Ya kik esta ya yels tohol.